hoy es un día importante en diputados porque tratan el alivio para los monotributistas. Con temario acordado van a buscar aprobar las modificaciones en tema monotributo, en temas biocombustibles, pero hay muchísimos monotributistas que están atentos a esta situación que yo insisto es de alivio. Y vamos a charlar un rato, y para mí es un gusto, con Carlos Heller, que es diputado nacional. Carlos, querido, ¿cómo estás? Buen día, tanto tiempo. ¿Qué tal, Pablo? Para mí también es un gusto, así que una alegría que nos encontremos. Muchas gracias, muchas gracias, Carlos. Yo decía, es un día importante porque finalmente van a buscar ese camino para poder adecuar el tema de un universo muy importante, porque tenemos muchísimos monotributistas, muchos que están dentro de este régimen, ¿no? 4 millones aproximadamente. Mirá, claro, claro. 4 millones aproximadamente. Pero vos sabés que yo el otro día estaba repasando y creo que deberíamos hacer ese trabajo, porque vos decís, hoy es un día muy importante, y es cierto, pero la cantidad de leyes que tienen el mismo sentido de alivio para muchísima gente que venimos sancionando desde que se inició este proceso en diciembre del 2019 es notable. Me parece que habría que hacer, porque a veces la vorágine tapa las cosas y duran un ratito, y seguramente hoy vamos a hablar del monotributo y mañana, porque comentaremos que se aprobó, y pasado mañana la otra cosa que viene le pasó por arriba y parece sí. Que no. Pero ¿sabés qué ventaja tiene, Carlos? Que tal vez nosotros, como decís, el ritmo lo va tapando, pero después cuando van a pagar, en este caso los monotributistas, cuando van a cobrar los que están con ganancia, ahí vos ves la diferencia en ganancias. Y, che, mirá, y ahí se siente, ¿no? Y sí, vos fijate que 1.280.000 trabajadores de ingresos medios que estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias dejan de pagarlo, y no solo dejan de pagarlo, sino que a partir de julio van a comenzar a recibir en 5 cuotas la devolución de lo que le retuvieron en los 5 primeros meses. Es decir, de hecho es un aumento de salario que no lo tenían previsto de su ingreso real, ¿no? Sí, con un tema. Sí, decime, Carlos, con un impuesto que a la gente la vuelve loca, ¿viste? Cuando dice, me sacan de ganancia, es un tema sí, tremendo. Bueno, con el régimen que aprobamos, sí. Solo el 10% de los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia paga. Van a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias. ¿Y ahora qué es lo del monotributo? No. Explicarle fácil al monotributista que te está escuchando qué se puede modificar o qué va a cambiar. No, ¿qué se va a modificar? Porque ya tiene dictamen de comisión y, salvo detalles, no creo que esto cambie. Primero, expliquemos que el monotributo es un mecanismo creado oportunamente por el cual para personas que tienen, digamos, bajos ingresos, se crea un sistema por el cual a través de un aporte único se cubren las obligaciones impositivas, previsionales, de cobertura de salud y de accidente de trabajo. Es decir, eso es el monotributo. Es decir, que es un régimen muy importante para la gente porque le da una cantidad de acceso a derechos que de otra manera no tendría. ¿Qué es lo que vamos a aprobar hoy? El sostenimiento de los valores mensuales de las cuotas a ingresar de los meses de enero a junio, manteniendo el valor del mes de diciembre para cada una de las categorías respectivamente. Es decir, que estamos diciendo que lo que van a tener que pagar. ¿Por qué estamos hablando de enero a junio, Pablo? Porque hubo una demora, que no es culpa de la gente, y esto es una de las cosas que estamos corrigiendo en la reglamentación y demás, y entonces hay gente que tiene acumuladas cuotas que no ha pagado, y entonces hay que regularizar esa situación. La estamos regularizando planteando que se va a hacer con valores vigentes a diciembre de cada año. Estamos estableciendo para la gente que tenga dificultades en pagar o que tenga deudas acumuladas un plan de financiación de hasta 60 cuotas con una tasa de interés del 1,5%, evidentemente baja comparada con cualquier cosa similar que se financien en la República Argentina, y una eliminación de todas las multas, intereses de vengados en estos periodos, acciones legales, todas las cosas que pudieran estar, digamos, perturbando la vida de estos pequeños contribuyentes. También una modificación de las escalas. Vos sabés que los monotributistas están divididos en una cantidad de escalas que van de la A a la K. Sí. Por letras. La A es la categoría más pequeña y, para tomar un ejemplo, era hasta ahora de 208 mil pesos, podía, el que tenía ingresos brutos anuales de 208 mil pesos podía tener la categoría A, que es la que paga menos. Menos, claro. Es claro. Esa categoría A va a ser elevada a 370 mil pesos, es decir, un 77%. ¿Y la última? Con lo cual uno supone que hay mucha gente que estaba en categorías más altas, sí, y que sus ingresos seguramente no se incrementaron un 77%. Y va a bajar. Y se van a poder recategorizar en categorías más bajas, es decir, pagando menos cuotas. Pagando menos. ¿Y la más alta cuánto es lo máximo que puede facturar? La K. La más alta, que era 2.609.000 anual, se lleva a 3.700.000 anual. Anual. Aquí, un poco acompañando lo que fue la inflación. La variación va disminuyendo de la A 77,3 a la K 41,8, tratando claramente de mantener el mayor beneficio a los más chiquitos, a los que les fue peor, a los que se supone que tuvieron menos ingresos, y por lo tanto es razonable que se le mejore las condiciones para que puedan cumplir con esta tributación. Hay que insistir en que este pago es un pago que automáticamente da derecho, no es cuando el pago de un impuesto que vos podés estar de acuerdo, en desacuerdo, y podemos discutir una hora. Acá vos pagando esto pasás a tener cobertura de obra social, pasás a tener cobertura de accidente de trabajo, es decir, tenés una cantidad, estás haciendo tu aporte previsional para que cuando llegue el momento te puedas jubilar. Carlos, Carlos, ¿cómo te va? ¿No? Carlos, Guillermo Laborda te saluda. ¿Cómo andás? Ah, Guillermo, ¿qué decís? ¿Qué tal? Un gran gusto, como siempre. Yo te quería preguntar, porque ayer hubo declaraciones de Claudio Lozano diciendo que él estaba a favor de repetir este año el impuesto a los ricos o el aporte solidario. ¿Qué opinión tenés vos? No, yo no estoy de acuerdo. Pero yo no estoy de acuerdo porque nosotros hemos dicho que el aporte solidario era un aporte extraordinario, solidario y excepcional. Y así está definido hasta claro, en su título. Claro. Lo que la Argentina tiene que hacer es avanzar en la reforma impositiva integral y en todo caso discutir la recategorización impositiva que se paga por bienes personales, que eso sí es permanente, y que incluso durante la gestión macrista se disminuyó y demás, y que si lo ponemos en consonancia con lo que se está hablando en el mundo, Guillermo, sí, porque algunas cosas que vos y yo hemos charlado muchos años, ahora se la escuchamos decir al presidente de Estados Unidos. Es una cosa que a veces a uno hasta lo sorprende o lo confunde. Ayer cuando lo veía yo a Biden diciendo, los empresarios dicen que no consiguen trabajadores, y se agacha, pone una cara de cómplice, dice, páguenles más, van a ver cómo consiguen, ¿no? Y cuando escuchamos que el Tesoro de Estados Unidos, el G7, el G20 y demás están discutiendo que hay que aumentar el impuesto a la riqueza personal y empresarial, y que hay que combatir los paraísos fiscales, sí, a tono con lo que también ayer dijo el Papa, y demás. Digo, de esto venimos hablando hace muchísimos años. Muchos años lo hicimos, yo diría, a contramano del discurso dominante. Y hoy pareciera que se ha llegado a un punto tal en esta crisis global que tiene el planeta agravada por el coronavirus, de que esa etapa del capitalismo global financiarizado está agonizando. Cuando Reagan asumió, dijo, el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema. Lema que en la Argentina se tradujo en aquel achicar el Estado es agrandar la nación. Claro. ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, Biden el otro día, en su primera presentación en el Congreso, dijo, no, el Estado, el gobierno no es el problema, el gobierno es la solución. Esa frasecita es un cambio de paradigma de una importancia notable y va a tener grandes repercusiones en el devenir del mundo, y ya empieza con este debate sobre el impuesto que tienen que pagar las corporaciones, de manera que dejen de eludir. Ustedes saben que las grandes corporaciones, sobre todo las tecnológicas, facturan desde los lugares de baja o nula tributación. Y entonces, exacto, por ejemplo, dicen que hay un momento en que, creo que es Apple, decide facturar desde Irlanda. Y entonces Irlanda tiene en los papeles un crecimiento del 25% del PBI. Pero solo los papeles, porque no creó un puesto de trabajo. Claro, en la práctica nada. No pasó absolutamente nada. Carlos, lo último, porque te tengo que despedir. Entonces, ¿no estás de acuerdo? ¿Querés respetar lo que se fijó en su momento, que era algo por el extraordinario y por una única vez? ¿Eso queda claro? Es que esa ley está aprobada de esa manera y nosotros tenemos que ser respetados. Me parece muy bien. Y me parece bien, aunque en la Argentina, viste, todo el mundo cree que no hay que respetar. Muy correcto. Lo que yo estoy diciendo, sí, lo que Lozano dice es que el país necesita mejorar su política impositiva y yo estoy de acuerdo. Pero el instrumento no es el aporte solidario. Exacto. Una cortita para despedirte, y te llevo a nuestro viejo mundo, que es el del fútbol, donde hablamos tanto tiempo. ¿Te gusta gestión de Riquelme en Boca? En líneas generales te diría que sí. Yo no estoy muy metido en el mundo interno. Yo tengo un problema, que cuando leo los diarios y leo noticias deportivas, no puedo dejar de pasarla por el filtro de lo que yo viví y conozco, y de la distancia que hay entre lo real y lo que trasciende. Claro. ¿Eh? Y con esa óptica, óptica, ¿cómo lo lees? ¿Como una buena gestión? Sí, creo que sí. Yo creo que sí. Lo que sucede es que el mundo del fútbol está tan comercializado y hay tanto interés en juego, ya no solo el contrato de los jugadores, los sponsors, las publicidades. Entonces, cada vez menos juego y cada vez más negocio, ¿no? Sí, cada vez más. No es como los viejos tiempos más artesanales de Alegre y Heller. Carlos, mi cariño de siempre, te mando un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo para ustedes. Cuídate, ¿eh? Carlos Heller, el diputado nacional, y un tema importante para el día de hoy, monotributo en diputados.